cartero de los Reyes Magos, nunca me canso de caminar. Llevo las cartas de los regalos, las alegrías de Navidad. Jamás me pesa lo que yo llevo, llevo los sueños de los demás. Llevo las cartas de los regalos, las alegrías. Bueno, y tenemos nosotros acá la presencia. Nos hace reír esta invitada. Nos hace reír mucho. Y un día tendríamos que hacer algo que no sea de libro, sí, con ella acá. Contracturado de la vida. Exacto. De los sentimientos humanos. Exactamente. Ay, qué bueno. Bueno, está Virginia Regueira acá, ¿eh? Buenos días a todos. Bueno, estamos hablando de amigos, amigos del liceo. Claro. Amigo, entonces quiero saludar especialmente a mi amiga Alida Fernández, que se recibió de psicóloga. Mirá. Éramos el grupo que estudiábamos juntos en la preparatoria. Es una persona muy autoexigente, que viene de clase trabajadora, así que es más que meritorio. Y se recibió. De ese grupo de cuatro, tiene un título universitario, así que con ella nos recibimos todos, yo colectivizo el mérito. Muy bueno, muy así bueno. Así que Alida, te felicito. La saludamos. Bueno, la saludamos. ¿De qué bueno, liceo? ¿A qué liceo iban? El liceo iba, íbamos al liceo 36. Claro, así claro. Que bueno, está. No se distraigan, por favor, okay. Que bueno. Acá está Virginia porque este viernes es 6 de enero. Es 6 de enero. Y nosotros, mucha gente se dispone a ayudar a los reyes, otros son reyes, ¿no? Otros son reyes. Otros son reyes. Otros nacieron reyes. Ojo, otros sí. Nacieron reyes. Otros son gente que le gusta comprar regalos y aprovecha cualquier ocasión. Ahí está. Y nosotros insistimos acá con que hay que elegir muy bien los regalos, ¿no? Y los libros son uno de los mejores regalos. Ayer hablamos de los lentes de sol. ¿Ya? Que son muy buen regalo buen también, regalo. ¿No? Con óptica Río. Pero queremos hablar de los libros como buen regalo. Y como tanto los niños como los adultos están en la onda con el tema de los reyes, bueno, atención, porque esto acá estamos hablando de buenos regalos. Ahí está. Bueno, nosotros en la librería, que estamos en Colonia y Ejido, pegado a Carlos Gutiérrez, Colonia, librería El Pie de la Letra, seguimos creyendo en los Reyes Magos. O sea, más que en Papá claro. Noel. Nosotros reivindicamos a los Reyes Magos, porque me parece que eso forma parte de nuestra cultura. Papá sí, Noel, señor. No sé, yo lo veo con los colores de Coca-Cola, me da un poco sí. De confianza. Los Reyes no, ¿ves? Quedaron los reyes, ¿viste? Yo árabes creo que, siempre, sí. Sí, porque creo que eran como tan multiculturales que la gente no les cerraba, ¿no? Sí. Eran muy disruptivos. Mejor ponemos a uno solo. Aparte, ¿viste? También evitamos fuentes de sí, trabajo. Sacás sí. A tres, pones a uno, o sea, es tremendo negocio. Muy bueno, muy bueno. Los chilenos le decían, no sé ahora, le decían la Pascua de los Negros, la Pascua por Navidad, que le dicen no. Ellos. Ajá. Pascua a la Navidad, la Pascua de los Negros. Sí, bueno, ese los Reyes. Está perfecto. Y no le daba mucha bolilla a los Reyes. No, pero está bueno que sea la Pascua de los Negros, ¿viste? Sí, para sí, nosotros sí. Está bien. Sí, claro. Que esa es a la que pertenecemos. Bueno, traje algunos libros y sí. Otros no los traje, pero voy a hablar de ellos. Entonces, vamos a empezar por esos libros que vale la pena leer, por más que no sea eso el más cómodo para leer en una hamaca paraguaya, ¿no? Pero bueno, sí. Vamos a... Estamos hablando de libros. Ahí está, vamos a hablar de libros. Libros. Libros que me han sorprendido y que me gustaría regalar, que me gustaría que me regalaran, que la gente regale. Está Bin Chul Han. En este caso yo traje este libro, pero que tiene La Sociedad del Cansancio. Este filósofo se llama... surcoreano, ¿no? Ahí está muy de moda. Ahí está, ahí está. Y está muy de moda porque creo que dice cosas que nos movilizan a todos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, él en La Sociedad del Cansancio habla... que el capitalismo te dice que tu hobby lo utilices como trabajo para que nunca sientas que estás trabajando. Con lo cual te mantiene en un estrés permanente, ¿no? Porque ya si tu hobby, que es tu espacio más íntimo, pasa a ser un espacio de remuneración, el chico claro. Ese que juega en la computadora ya tiene que jugar 12 horas para que le permita generar un ingreso. Entonces ya cambia, ya cambia la esencia de la ¿no? cosa. Ahí está. Sí. Y entonces tampoco te tengo por qué pagar tanto, porque si lo estás haciendo porque te gusta. Claro. ¿No? Claro, claro. Entonces también eso cambia los términos de intercambio. Sí. Bueno, de todas esas cosas habla Bin Chul Han y yo les recomiendo que lo lean, que lo regalen, que no son libros baratos, pero bueno, tenemos algunas ediciones económicas, así que bueno, el que pueda acceder a ellos. Prestado, ¿y cómo se llama ese libro? Este libro que traje acá se llama, es el último de él, se llama Caras de la Muerte, investigaciones filosóficas sobre la muerte. La muerte como cambio, sí. Habla de la muerte de los sistemas. O sea, sí. En alguna manera es que da esperanza que podamos salir de este sistema, ¿no? Que nos condiciona. Sí. Ahí está. Y él ha reflexionado sobre la violencia, la sociedad también, está trabajando sobre todo eso. Sí, él y sobre todo creo que es más, hace más preguntas que respuestas, y eso está bueno. Mm. En el caso, por ejemplo, de la enseñanza, ¿no? A veces vemos que ahora todo el mundo, yo creo que de Mujica para acá siempre se habla de la enseñanza de un modo mesiánico. Mm. La enseñanza lo va a resolver todo. Mm. La enseñanza lo va. Bueno, pero ¿qué condiciones le damos a ese chico, a esa chica que empieza a estudiar? Si va mal comido, va mal todo. Entonces la enseñanza, le podemos dar una computadora, le podemos dar un montón de cosas, pero bueno, no va a resolver todo si las condiciones en las que él va a recibir esa enseñanza no mejoran. Entonces el darle esa importancia mesiánica a veces condiciona que, bueno, yo ahora dicen que no le van a poner más nota. Bueno, no le pongan más nota a los chiquilines, porque total, en las dos puntas da lo mismo. Da lo mismo, dale un título porque ya sabes que si él no tiene un conocido no va a llegar a nada, así que no es peligro para nadie. Y en la otra punta también dale un título, que podés llegar a presidente, igual nadie te va a contratar como abogado, nadie, no es necesario. O sea, yo le pregunto a toda la gente que lo votó si lo contratarían como abogado, sí. Me dicen que no, ¿eh? Así que bueno, nada. En las siempre como que las puntas se conversan entre sí y nos respuestan, bueno, la enseñanza, si la vemos en las puntas de la sociedad, son inútiles. Unos no la necesitan por los vínculos, otros no las pueden aprovechar por las condiciones en las que se encuentran cuando se enfrentan en la enseñanza. Bueno, ya pasé, ya bajé. Seguimos adelante. Hablando un poco de lo que sería un libro que es chiquito, bonito, fácil de entender, rápido y que nos ayuda a desconstruirnos, es Rizoma. Es un libro que tiene muchos años, es de Deleuze y de Guattari y que habla justamente de la desconstrucción. ¿La desconstrucción en cuanto a qué? Aunque en cuanto tú te construís de alguna manera, el capitalismo o el sistema, por llamarlo de alguna manera, te capta, te captura. Entonces en ese momento del Che Guevara hacemos una camiseta y entonces te captura. Tiene una capacidad de capturar el sistema que es maravillosa. Sí. Y de ponerte de moda y en ese momento ya está. Y te hace perder. Te neutralizó. Te pinchó y chao. Y te neutralizó. Sí. Toda tu lucha, toda sí, tu... Sí, ¿no? Te neutralizó. Acabamos de tener una baja, o sea, nos bajaron la edad de jubilatoria, o sea, la gente... Y no vi, en la calle vi a 4 personas, creo. ¿Quieren subir la edad? Sí, sí. ¿Quieren subir la edad? Y hay una tranquilidad maravillosa, ¿eh? Sí. Eso es sorprendente. Sí, sí. Sí, la votaron sobre fin de año, falta diputados todavía, pero tienen esa intención. Y agarrate, Catalina. Y va a salir eso, ¿no? Sí, es tremendo, ¿no? Pero es tremendo. Falta la reacción. Sí. La reacción está faltando totalmente. Y yo creo que es porque estamos capturados dentro de un sistema que ya nos está dejando un poco en esa, ¿no? Y bueno, entonces yo pienso que es necesario leer en este momento a Rizoma, porque habla justamente de la desconstrucción. Si el ser humano está en una permanente desconstrucción, es mucho más difícil capturarlo. Si vos y yo nos ponemos a hablar en los términos de que por ahí, Ángeles, vos no tenés la razón y yo tampoco, y capaz que la tiene otra cosa, ahí podemos generar algo y abrir espacios. Sí. Sin duda. Pero ahora las discusiones se ponen en esa polarización, o vos tenés razón o yo tengo la razón, y entonces nos destruimos y no llegamos a nada. Y creo que, bueno, por eso va... Está claro. Bueno. Espérate. Un oyente, Aníbal Vallejo. Buen día, compas. Quiero preguntarle a la chica si tiene el libro La mayoría silenciosa de Rafael Rey. Está. Está. Que vaya que se dé Colonia, una vuelta, que llama. Colonia 1370, esquina Ejido, pegado a Carlos Gutiérrez. Y si quiere llamar ahora, 298515. Y si no, nos pone un WhatsApp al 099-056-282. Decide de nuevo el WhatsApp, 099. 056-282, 099-056-282. Perfecto. Bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, a mí me gustan, a veces soy un poco como que me gusta volver a los clásicos y cuando puedo encontrar alguna edición de libros clásicos en buenas ediciones los traigo y este es Spinoza. Spinoza que es un detractor de todo, era casi un rabí con lo que sabía, bueno, lo echan de judaísmo, lo echan de todos lados, queda... En una situación muy terrible, él muere joven porque no consigue trabajo de nada, porque era una persona que era un intelectual, pero aún así él persiste y nos deja un montón de conocimiento. Spinoza habla sobre la libertad, por ejemplo, y nos dice algo que para mí yo lo anoté porque me parece que resume un poco el pensamiento de Spinoza. La libertad subjetiva es la ignorancia de las causas que nos condicionan. es el valor de la libertad está en los orígenes. O sea, nos sentimos libres, pero es que no conocemos todas las cosas que nos condicionan. Y nos inventan que somos libres, de alguna manera, ¿no? Y bueno, muy linda presentación del libro, de tapas duras. Déjame apuntar, Virginia, que es bueno sumarlo a Spinoza una definición del marxismo que siempre viene a cuenta en esto de la libertad, que es: libertad es la conciencia de la necesidad. O sea, ser consciente vos de lo que realmente necesitas. Esa es una definición del marxismo. Eso es Spinoza en este caso, otra cosa. Claro. Pero me hizo acordar de la definición. Yo no quiero ser cortamambo. Miren la pila de libros que tiene esta mujer y el tiempo que queda. No agregamos más nada. Te damos la palabra a vos. Entonces, para seguir en tu en tu pensamiento, voy a recomendar a Zizek. Ajá. Que para mí nos da otro, un libro muy lindo también, que es de fácil acceso, que es La vigencia del manifiesto comunista. ¿Ya? Sí, sé que es un filósofo que todo el tiempo está cambiándose de lugar. ¿Lo tenés ahí ese? Lo tengo en la librería. No lo traje porque era muy livianito y yo solo cargo cosas pesadas. Muy bueno. Es así, yo no ando con cosas livianas. Esos por ahí van. Bueno, siguiendo con los libros que son difíciles a veces de digerir, pero son muy buenos, quiero recomendar este libro que me lo recomendó Pepe, que es un oyente de la librería, de la radio, que es un asiduo visitante de la librería, Alberto Gallo. Simio inglés, pero habla sobre todo del viaje de Darwin, de la gente, de los fueguinos que se llevaron. Habla de, se los llevaron con la supuesta idea de culturizarlos. La cuestión es que se llevó una nena de 9 años que terminó siendo la mujer de todos los marinos del ahí está. Eso, pero esto es una novela histórica, es todo real. Se llama así, Simio inglés. Simio inglés. Ahí está, Alberto Gallo. Es excelente este libro. Es durísimo, pero es una novela histórica. Se remite todo a datos reales, a Darwin, a todo lo que fueron las colonizaciones de acá. Así que bueno, nada. Muy bien. Simio inglés, de Alberto Gallo. Cuando quieran leer algo sesudo y que, bueno, que por lo menos esa gente que le pasaron esas cosas merece que las conozcan. Pero ¿no? Claro. Así Rodolfo que pregunta si tienen libros de raza canina y de zootecnia. De zootecnia no tanto, pero de razas caninas sí, tengo algunos antiguos que están muy lindos. Bien. Tengo uno en 2 tomos sobre todo. Que se venga hasta ahí entonces. Ahí está. Bueno, hablando de nuestro amigo Gustavo López, esta es la editorial que él edita, que nos ha visitado, nos ha dejado un exhibidor muy bonito. Y bueno, hay cosas muy, muy lindas. Bueno, está el libro de Gustavo, que es el otro lado de Gustavo, el lado que yo le digo el lado romántico. Así que cuando quieran conocer el libro de Verónica, van por allá. Muy bien. Morir es poca cosa, de Daniel. ¿Qué editorial es? La editorial se llama Deletreo. Deletreo Ediciones. Es unos chiquilines con un sacrificio, con unas ganas le están poniendo y están sacando las cosas, así que todo lo que venga de Deletreo, muy bien, vale la pena verlo, vale la pena leerlo. Morir es poca cosa, de Daniel Abelenda, es un policial que es acá en la Costa de Oro, está muy interesante. Este sí está lindo para uno tirarse así. Novela policial uruguaya. Para los Reyes, decís también. Sí, para los Reyes, pero lindo, lindo, lindo. Las novelas policiales son siempre buenas, porque a uno lo distienden. Sí. Lo peor pasa al principio, ya sabes que se murió, después tenés que descubrir cómo fue. Así que está buenísimo, está buenísimo. Distiende. Bueno, de la misma editorial, este es el más vendido, que se llama Historia de culos. Eso es el más vendido. Es el más vendido, sí, yo creo que sí. Tenemos esa cosa de peli infantil, ¿no? Sí, claro. Que buscamos la mala palabra en el diccionario. Sí, ¿no? Claro. Agarran los psicólogos. Sí, tal cual. Bueno, Historia de culos, otra forma de mirar la historia. Aldo Solé o Valdía es un historiador y es muy parecido a la historia de la sensibilidad. Y habla de sexualidad, de la historia de la sexualidad. Tiene un papel precioso, está muy brillante, pero muy lo bien estoy viendo. Sí, la verdad que este fue un esfuerzo editorial de esta gente maravilloso. Y la verdad que ténganlo presente, tiene muy buen precio, tiene muy lindas ilustraciones. Bichalo, porque la verdad que vale la pena. Bueno, ¿con cuál seguimos? Seguimos con el de Cristina Perirossi, El libro de mis primos. Cristina fue premiada este año, así que bueno, vale la pena que las que no conocen. Sí. Y traje este libro por la razón que fue uno de sus primeros libros. Y tiene una anécdota muy linda que parece que Cortázar iba a una librería y al librero siempre le estaba recomendando libros en París, y le dijo, me parece que este libro te va a gustar. Y bueno, a partir de ahí también hicieron un vínculo, que después va a venir otro libro que se llama Cris y Julio, que es de Cristina y la relación, el vínculo de amistad que tienen ellos dos. Así que bueno, el libro muy de bien. Los primos, de Cristina Perirossi. Esto es lo que encontré. Bueno, solo, nadie le preguntó nada, y saltó. ¿Viste? No, es que nos están escuchando. Quiere intervenir. Ahí está, ahí está. Claro. Bueno, este es un libro que a mí me gusta mucho. Está hecho por una argentina. Se llama Mariana Enríquez. Es una mujer de 40 y pico de años que escribe precioso. Se llama Los peligros de fumar en la cama. Y para los que no tenemos a veces una atención un poco dispersa, o en verano tenemos atención dispersa, son 12 cuentos. 12 cuentos muy lindos que la verdad que son muy hacia el alma, que a uno lo hacen como reflexionar sobre la situación, las situaciones de pareja, de familia, las cosas a las que hemos, los logros como que hemos tenido y los que hemos dejado por el camino, ¿no? Y entonces lo 12 cuentos, como uno es medio disperso, no te enfrentas a todo el libro, sino que a 12 cuentos. A 12 cuentos. Entonces puedes empezarlo por donde vos quieras. Ahí va. Y siempre en 12 cuentos alguno te tiene que gustar. Sin duda. Así que bueno, Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez. Este lo recomiendo a full. Bueno, después voy a poner lo último que ha llegado en la librería. Que hay uno, por ejemplo, que a la gente que le gusta la historia, que en esta radio hay muchos oyentes que son muy lectores de historia y les gusta. Este es un libro de Fernando Klein, El enigma de Massoyer. Una incógnita que cambió la historia. Volvemos al tema de la bala, si es una bala amiga, una bala enemiga, la que le disparó a Sarabia. Y bueno, está muy interesante, sobre todo está muy entretenido. Y bueno, habla todo de lo que es la revolución de 1904. Está recién salido. El enigma de Massoyer. El enigma de Massoyer, Fernando Klein. Muy bien. Incógnita que cambió la historia. Lo recomiendo también, que tiene que hacer regalitos. Sí, todos regalos para este viernes. Le va a gustar, claro. Para el jueves de noche, en realidad. Jueves de noche, claro. O sea, es hoy y mañana le tienen para ir. Sí. 70 preguntas curiosas sobre el mundo que nos rodea y sus asombrosas respuestas. Este también es precioso, porque la verdad que realmente son preguntas asombrosas, ¿no? ¿Dónde vienen las aguas de mil, de abril? Tiene un montón. La materia, ¿de dónde procede la materia del universo, de la Tierra? Y lo contesta en un párrafo, que es muy lindo para la gente, por ejemplo, para ir para adolescentes, o no, para uno grande, que a veces uno abre y dice, ah, mira esto, y siempre claro. 70 preguntas curiosas sobre el mundo que nos rodea. Así que, el que quiera, muy también bien. Está por allá. Bueno, volviendo a estos libros que nos gustan, este es de Fernando Butazzoni, Una historia americana. Este libro está muy, muy bien escrito y habla sobre el tema de Damaetrione y todo el papel que jugó en el Uruguay de los 70. Bien. Y lo toma de manera muy seria y bueno, así que lo recomiendo a full. Está novelado, digamos. Esa... Sí, pero está novelado con datos históricos. Y el novelado lo hace un poquito también, a veces para el verano es bueno, a veces leer un poco novelado que a uno lleva la trama. Más llevadero. Y está muy, como decís vos, está muy cerca del dato histórico. Entonces no se va tan... Bien. Está muy bueno, no vuelca. Así que bueno, Fernando Butazzoni, Una historia americana sobre Damaetrione. Interesante. Bien. Hay una persona que se ha hecho muy popular últimamente y que es muy querida por todos, que tiene esa que tiene algunos uruguayos que los quiere, siendo de izquierda, los quiere lo de la derecha, siendo de derecha, los quiere lo de él, ¿no? Sí. Que es Ricardo Piñeyrúa. Uh-huh. Ricardo Piñeyrúa hizo dos libros, pero el último que salió se llama Uruguay en los Mundiales. Lo hizo nada más y nada menos que con Gerardo Caetano. Así que a la gente que le gusta el fútbol, Uruguay en los Mundiales, de Gerardo Caetano y Ricardo Piñeyrúa. Y justo en año de Mundial y con todo lo que quedó ahí. Exactamente, sí. Da para que el interés se mantenga. El que el no interés solo de camisetas. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Sino que de libros también. Sí, ¿no? Y aparte, bueno, también habla de por qué dejamos de ser importantes para la FIFA y cómo también se manejan algunas cosas que nos dejan por fuera determinados festejos a nosotros, ¿no? No estamos llamados a las fiestas mundiales, ¿no? No. ¿Con qué necesidad? No damos rendimiento. No rendimos. Parece que no. Bueno, después sigo con este libro que llegó, lo conozco poco, pero lo están vendiendo mucho y yo recordé que usted tiene mucha audiencia en el interior, audiencia que está en este momento bajo el sol, en el campo, y se llama El cambio agrario en el Uruguay contemporáneo. Y bueno, lo hizo Matías Carámbula, Mauricio Ceroni, y lo editó la Universidad de la República. No crean que es un libro de solo datos, trae muchas cosas, trae muchas referencias, nos permite, bueno, habla de índices Cognac, habla de qué está pasando con el agua, qué pasa, o sea, es un precioso libro para la gente que le interesa el tema del cambio climático, de qué está pasando con el acuífero, con todo eso. Bueno, El cambio agrario en el Uruguay contemporáneo, el que quiera, está en la librería, está recién salidito. ¿Cuánta cosa? Se está editando, precioso. No, es brutal. para el país que somos. Sí, sí, las dificultades que hay en este país. ¿Cómo se editan libros? Todas las semanas tenemos novedades. Pero sin duda, Ángeles, todas las semanas podría traerte tres libros, pero eligiendo. Puedo traerte más, pero eligiendo tres libros que están recién editados. Es mucho. Sí, sí. Bueno. Bueno, después siempre a la gente de la Segunda Guerra no la dejamos sola, que es Hugo Burel, el plan de invasión, que bueno, habla sobre todo sobre el tema nazi, el tema de los judíos y todo, que bueno, siempre a la gente que le gusta la Segunda Guerra Mundial le aporta algo. Y este es un libro que también habla de los horrores de la guerra y la gente que vino para acá y emigró, se llama El Corredor Polaco, que también es una novela, es preciosa, es de Isaac Perkal, y el que lo quiera leer está en la librería. Corredor Polaco. El Corredor Polaco. Aparte, es una historia de familia y también está acompañada de fotos, de documentos. Es precioso el libro. Bien. La gente los esperan todos estos libros para que los vayan a ver o lo vayan a conocer. Y La Frutilla de la Torta, son los libros infantiles, porque nunca puede faltar. Son los protagonistas, ¿no? Principales. Por eso los dejamos acá para que no se olviden los chiquilines. Bueno, hay una editorial que es mexicana que se llama Chirimbote y se ha ocupado de todos los grandes personajes hacerlos. Se llama Antiprincesas y entonces a todos los personajes conocidos los trae. Nos trae fotos, nos trae pinturas reales, entonces nos acerca. ¿Y tiene a Frida Kahlo en la tapa? Frida Kahlo en la tapa. Seguro. Así que bueno. Frida Kahlo, que bueno. ¿Qué es? Le dedica un volumen al personaje. En este caso, Frida Kahlo. A Violeta Parra, Frida Kahlo, a todos. Qué así bueno. Muy, muy, muy bueno. Qué bueno. Así que el que quiera, vaya por Chirimbote también. Sí. Están todos los libros. Después, lo que tenemos también por acá es el tema de muchos libros de actividades, de juegos que se hacen con la fauna autóctona del Uruguay. Libros de juegos y actividades conociendo la flora y la fauna del Uruguay. Así que este trae para hacer sopa de letras. Buen momento este. Es vacaciones, están los chiquilines. Sacarlos de las pantallas, de los celulares y poder darle un material de esto bien entretenido. Llamativo, además, que es lo que... Y que aprenden, ¿eh? Aprenden y claro, yo me claro, lo puse a hacer con un jugando. Amigo y la verdad que se aprende un montón. Sí. Para mí, precioso libro. Bueno, seguimos. Acá el uruguayo lee mucho uruguayo y los chiquilines, sobre todo, leen muchas cosas que están escritas acá. Bueno, Verónica Lacombe, ilustraciones de Valentina Echeverría, Valentín y el mar. Este es un libro precioso y para la gente que está haciendo playa le va a encantar que viene se bárbaro. Los chiquilines. Y encima, al final, te trae un puzzle. Así que bueno, está completo. ¡Qué completo! Lees, entretiene. Otro ideal para estas vacaciones que le quedan dos meses todavía, Valentín y el mar. Así que bueno, súper recomendado. Muy bien. Es una belleza. Y bueno, y estos que ya los conocemos, estos son los por que... Por favor. Los nuestros son estos, trájele a los nuestros. Busca bichos, que una con ilustraciones de Fidel Escravo. ¡Qué libro ese! Ya solo por las ilustraciones. Ya vale la pena. Y por el autor de este libro, por favor. Sí, Julio de Rosa. Esto sin es duda. Palabras mayores. Palabras mayores, Bucabichos. Y también para... Yo creo que esos son libros que están buenos cuando los padres que lo leyeron lo pueden acompañar y reeditar con sus hijos, con los nietos, leerlo de nuevo. Sí. Así que, bueno, el Bucabichos está allá. Está El Perico, de Morosoli, que es una ternura. También una edición de Fidel Escravo, de ilustración de Fidel Escravo, que también está muy lindo. Qué maravilla. Que yo creo que también nos ayuda a que nuestras infancias crezcan con sensibilidad, ¿no? No. En el código QR de la contratapa de este libro podés escuchar un fragmento de Perico leído por el propio Morosoli. Así que no quedamos por exentos favor. De la tecnología. Por favor, ¿qué? Bueno, la palabra antes de antes que termines con el libro, no me quiero para que no quede para atrás. Un saludo, Dora, amiga tuya. Ay, Dora, clienta de librería. La saluda, tiene una muy buena biblioteca que Virginia ayudó a formar. Dice, muchas gracias, Dora, muchas gracias. Y agradece a la 36 por el programa. Dice que ella es de Bella Italia. Sí. Qué maravilla. Sí, es una persona hermosa. Muchas gracias, Dora. Un gran abrazo y espero verte pronto. Qué lindo, así qué lindo. Así que bueno, está. Este es el que te quería decir de Juan el Zorro, que es un conocido libro de Serafín J. García. Los Unguis en Uruguay. Los Unguis es una editorial española. Pero como el libro en el país más vendido es en Uruguay, nos hicieron un par de libros que es para buscar personajes, tipo buscaba Wally. Sí. Pero bueno, los Unguis son así, con dibujos uruguayos. Qué con motivos nacionales. Qué así que es una belleza. Jugando bombero, unos bailando el tango. Hay que encontrarlos, está fútbol. Muy bueno. Son muy divertidos. Muy bueno. Sí, muy a mí me encantó. Muy bueno. Bueno, y así voy a pasar rápido a algunos que son Curiosidades del Uruguay, también para chicos, de Carlos Pacheco. Trae una cantidad de cosas que no sabíamos que estaba, que son originarias nuestras, sí, y están preciosas. Y también está totalmente ilustrado, es un libro precioso. ¿Quién fue Juan Díaz de Solís? Muchas cosas. El Dorado, los barcos con tesoros que se encontraron en la costa uruguaya. Todos esos datos están en este libro. Habla del Graf Spee, todo para niños. Así que curiosidades del Uruguay. No, estoy fascinada con estos libros para niños. ¿Viste que sí? Polo y Analía conocen Uruguay, de Iván Kichichenko. Ah, sí, cómo no. Así que bueno, para los que andan de turismo y quieren llevarle algo a los chiquilines, está precioso. También, está muy lindo, muy, muy, muy bonito. Lo editó Alfaguara. Y está precioso. Un libro que nos gusta vender. Qué variedad, además, qué variedad. Sí, que nos gusta vender mucho en la librería, que se llama El Hogar de la Señora Almendras para Gatos Tímidos y Miedosos, que ayuda a un gatito, que nosotros que no somos medio amantes de los gatos, a salir de la timidez, y parece que el más tímido termina siendo el más valiente. Así que bueno, ese recorrido de la timidez a la valentía lo hace la señorita Almendras. Muy bueno, muy bueno. Así que queda recomendado. Esa cosa de reírnos de nosotros mismos, el 100 pies con olor a patas. Así que multiplicado por 100, seguro. Ah, ahí está, sí, muy no. Bueno. Y acá aparece el 100 pies lavándose las medias, que tiene un rato largo, ¿no? Todas las medias tendidas. Ahí está. Precioso ese libro también. Sí, esto es precioso. Son estas, esta editorial se llama Lo que leo y es precioso. También trae un puzzle al final para el que quiera. De regalo un puzzle. De regalo un puzzle, así que bien. Bueno, después para esos chiquilines curiosos que los hay, que son muy lectores desde chiquitos, está ya el segundo tomo, ya hace rato, Animales del Uruguay. Preguntas y respuestas para mentes inquietas. Muy bueno. Precioso. Se aprende, se divierten. Tierra de dinosaurios. Los fanáticos de los dinosaurios. Tenemos chiquines fanáticos. No sé si tendremos médicos en el futuro. Pero fanáticos de dinosaurios tenemos. Pero paleontólogos. Y hace mucho. Vamos a tener un montón, ¿eh? Sí. Eso vamos a darlo por hecho. Tierra de dinosaurios. Habla de los dinosaurios, pero los que vivieron en nuestro territorio. Así que está bueno para los que andan de recorrida hacerlo como más vivo. Saludo al Galarrondo. Ahí está, no hacerlo algo. Sí. Sí. Los indios y los cerritos, la vida antigua de la aldea, también ilustrado, con todos paisajes nacionales, lo que se encontraba. Bueno, nos baja a tierra un montón de conceptos que a veces quedan un poco por fuera. Asombrada estoy de la cantidad, sí, y de la, bueno, variedad. Después de voy a decir muy por arriba, están Uruguayas Rebeldes, de Soledad Gago, están los dos tomos. Y hay una cantidad de Uruguayas Rebeldes que yo no conocía, los conocí con este libro para chicos. La verdad, una maravilla. Porque nos da, es el puntapié para empezar a aprender de nuestros compatriotas que han hecho cosas que sí, claro. La verdad que no sabía, no conocía. Conocía solo los más clásicos. Y me informó. Yo siempre digo que son libros que pueden leer los chicos, pero los libros son para todos. Son para todos, no, ¿verdad? Se pregunta la edad. Ahí ya está. Bueno. ¿Y los últimos? Los últimos tengo la guía de constelaciones y estrellas, que trae enseña de astronomía cualquier cantidad. Que para a los que nos inquieta la astronomía está buenísimo. Y muy entonces bueno. Con la excusa de llevárselo al sobrino, al hijo, aprendemos un montón. Sí. Así que la guía de las constelaciones y estrellas también nos espera por allá. Tapadura, muy, muy, muy bonita edición. Sí. Después el pez arcoíris, que es un clásico. Para todo, hay una cantidad ahora de situaciones del pez arcoíris que tiene que ver con la solidaridad, con la compañía, con el estar juntos. Es una calidad de libro muy bonita, con unas muy lindas ilustraciones. Que la verdad que llama mucho la atención, que le van a gustar mucho a los más chiquitos. Tremendos títulos, contenidos y presentaciones de estos libros. Dense una vuelta, Bichar. Dense una vuelta cuando van a quieran encontrar que estamos cosas por que... allá. Y el último que esté para todos, porque bueno, creo que hay que terminar con un libro así, por ahí, porque todavía nos quedan 2 años por delante, y se llama así, El sutil arte de que casi todo te importe, una a mí, y después lo más ya lo imaginamos. Es de Mark Manson, así que es así. Y se agotó 25 veces. O sea que ya debe pasarle a más de una persona. Por favor. Bueno, tenemos que cerrar. Beatriz del Cordón pregunta, para ustedes que leen tanto, hace tiempo que trato de recordar en qué obra, sé que es de un autor uruguayo, un peón rural tenía como muletilla, hay que ver con las cosas. Muchas gracias, saludos para todos. No la tengo. ¿No será? No la tengo. ¿Los partes de Don Menchaca? Y capaz. Puede ser. Capaz, yo no me doy cuenta. Sí. O de Valdía, pero bueno, vamos a hacer la búsqueda. Vayan a la librería, que es en la calle Colonia, casi Ejido, lo van a ver porque de afuera se ve la presencia de esta librería, donde pueden revolver, donde los van a asesorar. ¿De qué hora a qué hora? Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y los sábados desde las 10 hasta la 1 del mediodía. ¿Este viernes 6 de enero está abierto? No, estamos abiertos hasta mañana. El sábado volvemos, por si alguno se olvidó de un regalito. El sábado están. Y tiene que ir, así que estamos el sábado ya. Muchísimas gracias, Virginia Regueira. Y la librería se llama Al Pie de la Letra. Librería Al Pie de la Letra. Gracias por recibirme.